Hola, ¿qué tal, Víctor? Buen día. Un gusto hablar con vos y con la audiencia. Bien, bueno, Diego, 7,5. Necesito que me pongas un poco en orden para más o menos comprender desde la devaluación del 120%, ya venían los salarios a la baja durante el gobierno anterior. ¿Cuánto se recuperó? ¿Pudieron recuperar algo certero, algo fuerte, las y los trabajadores universitarios, Diego? Bueno, mira, primero me gustaría hacer una aclaración. Yo soy secretario general de los trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de Quilmes y estamos federados en la Federación FATUN, ¿no? Soy consejero directivo de la federación. Sí, mira, como bien decías vos, la Secretaría de Educación envía instructivo de liquidación a las universidades con el aumento de un 7,5 respecto del mes pasado. Y como bien decías vos también, nosotros hemos perdido desde diciembre, desde que asume este gobierno, el 50% de poder adquisitivo. Ahora, esta metodología que utiliza la Secretaría de Educación, el Gobierno Nacional, esta metodología que ignora no solo los reclamos de la negociación presentada, que tiene que ver con el recupero del 50% del poder adquisitivo, de restituir la garantía salarial que garantizaba que las categorías más bajas no queden por debajo de la línea de pobreza, que pedíamos una cláusula gatillo para que justamente en donde se dispara la inflación se atienda la necesidad de esa inflación con un aumento, ¿no? Y por supuesto el presupuesto de formación y capacitación, porque nuestra federación tiene una carrera diseñada para los trabajadores no docentes. Que es una tecnicatura de gestión universitaria, una licenciatura, y el año pasado habían comenzado los compañeros y las compañeras con un posgrado. Ahora bien, como te decía, además de ignorar los reclamos de negociación, también lo que hace la Secretaría es negarle la información de lo resuelto hacia la parte negociadora sindical. Esto ya es cruzar otra barrera, ¿no es cierto? Me equivoco, Diego, si pienso que además de parte del gobierno hay una cuestión política. Juega mucho ahora el gobierno con el tema de tener una inflación en el orden del 4%, entonces te dicen, che, mirá que te aumento esto respecto al mes anterior, pero por lo perdido todavía no hay ningún ofrecimiento fuerte. No, para nada. No, no, no. El aumento claramente es insuficiente y no atiende las necesidades del sector educativo. Eso ya es de base. No, lo que hace claramente es político. Es político, atiende en contra de los sindicatos, de los trabajadores de la educación. O sea, es en contra de las universidades y del sistema educativo. Esto se tiene que entender. De hecho, dijeron hace 2 meses atrás que se iba a enviar el dinero de gasto de funcionamiento y todavía no se enviaron a las universidades. Según podemos y hemos charlado con referentes y referentas, además de referentes y referentas, me refiero a el sindicato de docentes universitarios, hay una complejidad enorme. O sea, no mandaron la plata, los aumentos de sueldo son insuficientes, pero además lo fuerte es esto que te hablaba de lo político. Por eso te quiero reforzar eso. Desde diciembre hasta acá, los no docentes, ¿cuánto recuperaron de lo que han perdido? Absolutamente nada. Nosotros tenemos una pérdida. Si ganábamos en noviembre 100, a partir de fines de diciembre y enero empezamos a ganar 50. Y de eso no se recuperó absolutamente nada. Qué increíble. Y Diego, escúchame, ¿cuánto es el riesgo atando que las universidades públicas no han recibido el dinero para su funcionamiento, que los docentes también están allí? Creo que la semana que viene vamos a tener alguna noticia. ¿Cuál es el riesgo del segundo cuatrimestre en esta situación? Mirá, nosotros y nuestra federación se mantiene dentro del plan de acción del Frente Sindical Universitario, que es lo que quedaría son 72 horas de paro, y luego la siguiente acción sería un paro por tiempo indeterminado. Y ahí es donde tanto todo el sector trabajador universitario, ¿no? No, Sí. no docentes y docentes. Bueno, se aplicaría desde ese lugar. Así que esas son las medidas que a nosotros nos queda por delante. O sea que aquella enorme marcha de 1 millón de personas en todo el territorio nacional decanta en esto. No mando la plata, no actualizo los sueldos y termina en la posibilidad que el segundo cuatrimestre sea mínimamente accidentado, digo. No, para dejar, porque hay mucha gente que juega con esto de, dijeron que iban a cerrar las universidades y las universidades siguen abiertas, pero con este costo. ¿Cuándo arrancan las clases en la universidad y cuándo sería ese paro de 72 horas, Diego? Mira, las clases de ahora recién comenzaron las inscripciones a las materias, Sí. así que supongo que para una semana más y comenzarán las clases, digo, para después de la primera semana de agosto, así que ese sería el programa de inicio. Y el paro, mira, todavía eso no está fijado, ya te digo, esto lo trabaja desde el Frente Sindical Universitario y bueno, en contacto con las centrales de trabajadores, que es la CGT Central. La última, Diego, que te hago. Uno comprende que, por ejemplo, en el sector, no sé, metalúrgico, se sientan con las cámaras, ¿no? Acá cuando se sientan a negociar, se sientan con el gobierno. Ahora la pregunta es, ¿se sientan o hay una cuestión unilateral de decidir, como pasó, por ejemplo, con el salario mínimo vital y móvil y con otros aumentos? ¿Hay discusión o hay una posición ya completamente cerrada por parte del gobierno libertario, Diego? Hasta hace unas negociaciones atrás nos sentábamos a hablar, hacíamos los reclamos de los trabajadores del sector educativo, se tomaba nota de eso, pero nunca se dio respuesta. Y la última acción, que es lo que te mencionaba, que para nosotros ha pasado una barrera, no solo no llamaron a la negociación, ni siquiera para informarles, nosotros estamos dispuestos a esto. Y no les dio respuesta sobre la presentación a la ministra Petovelo con respecto a lo que te decía de la pérdida de poder adquisitivo, de la garantía salarial, cláusula gatillo, presupuesto para formación, sino que además ni siquiera les informa a las centrales de trabajadores universitarios el aumento designado de manera unilateral. Unilateral. Exactamente. Diego, sin comprometerte porque ya nos aclaraste que va a haber una decisión que tiene que tomar todo el frente, y en lo personal, ¿cómo la ves? Ah, difícil. Yo lo veo difícil y lo que estamos buscando, y agradezco la oportunidad que nos das para poder decir nuestro pensar, es que toda la sociedad pueda saber, conocer realmente lo que sucede en el sistema educativo. Yo creo que esto es algo que nos atraviesa a todos, bueno, demostrado está desde el 23 de abril con la marcha. Pero esto es así, o sea, el gobierno dice una cosa y hace totalmente otra y contrario, y después no se habla más del tema. O sea, el tema tiene que estar vivo todavía y las personas, la sociedad tiene que conocer qué es lo que está sucediendo en las universidades. Se trata de llevar adelante de la mejor manera que se puede, tanto en el funcionamiento como en las clases, pero llega un momento que ya no se da abasto. Diego, ha sido muy amable con nosotros, hiper preocupados, por supuesto, y nada, es una muestra más de este gobierno que decide por sí solo, que no se sienta a negociar absolutamente nada y que además no toma los recaudos de un conflicto que si escalara pone una complejidad dentro del marco educativo extremadamente grande. Diego, por Así este es. ratito, mil gracias, No, muchas gracias a ustedes, Víctor, que tenga un buen día.